Hola, buenas, buenas, ya llegamos, no se altere, ya no desespere, este es su lugar. La entrevista oída, las noticias escondidas, voces conocidas vuelven a sonar. Somos los sonidos que confunden y entregan, por favor descrea lo que va a escuchar. Para dar sentido a todo tipo de incoherencias, esta es la frecuencia a sintonizar. Sabemos que no es sencillo, dice que al mundo le falta un tornillo, eso es lo que va usted a comprobar. Hoy escuchará todo eso que es nada, pero lo vamos a decir. Nunca de nuevo. No significa nada la lucha del hombre cuando no está asignada por lo imposible. Falsa frontera que el naciente impone para batirse a duelo con lo invisible. De las cenizas de cada batalla quedarán pequeñas llamas que templan el espíritu. Aunque agrio, alimento para los peregrinos que no idolatran sino la esperanza de hacer del futuro algo más que un destino. El tiempo juzga y atempera los bríos, la tristeza amenaza tras los intentos, con el sol de la tarde se marchan los que no se animaron, no supieron o no quisieron. Pero es sabido por el caminante, que Samaria ya ha transitado, que el instante de la noche nunca es más frío que ante la inminencia del carro sagrado. Laureles y olivos, los esperan creciendo, trompetas anuncian ya su arribo, 102 serán las manos que ungirán con gloria su camino. Y así los que han rehuido bajo el calor de la conquista serán recuerdo. La simiente florecerá 3 veces y se cumplirá el antiguo deseo, reinando la armonía de las almas, el hogar y el falso imperio. De Mauricio Vázquez, diciendo nunca de nuevo, y nosotros diciendo de nuevo y de nuevo decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas al público presente, que es vario y variado hoy, y a los compañeros que también están presentes, que forman parte de este programa, que forma parte habitual de este programa, el querido Carlitos, el querido Marcos y el queridísimo Eterfilo Mármol, que les habla. ¿Cómo andan? Pero, ¿cómo le va, Eterfilo? Bueno, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Me quedaron a diestra y siniestra, tengo que hacer acá. Sí, lo tenemos. Partido de ping-pong. Y buenas Marcos. Aguas. Bueno. No sé si estamos para el tenis, Carliño, nosotros. Capaz que para el ping-pong andamos. Pues, para el padre. Para el tenis, creo que no. Para el padre menos. Come rodilla el padre. Estás loco. Bueno, un gustazo estar compartiendo nuevamente un programa con ustedes y saludamos a la audiencia y bueno, a los compañeros del programa que no están presentes, pero bueno, algunos van a caer, supongo yo, en el correo del programa y otros sabemos que algunos están vacacionando. Por ejemplo, Andrés y María Rosa, saludos. Donde sea que estén. Donde sea que estén. Se encuentren, si es que se encuentran. Y esperaremos después, no sé, Roquecito y... Roquecito, mejor ni preguntar, es medio temprano. Él apoya en algún boliche, seguramente. No sé, no. Y bueno, llegarán para el programa. Tendría que llegar también. ¿Quién? El Colo. Ah, también el Colo, cierto, me olvido el Colo. Y Jonita, que andaba, medio mal herido. Pronta recuperación. Pronta recuperación para él. Y también para el Chepibe, le vamos a mandar. Ay, el Chepibe, siempre lo olvidamos, el Chepibe. Ha hecho un buen trabajo usted. Sí, la verdad que lo ha invisibilizado. Totalmente invisibilizado. Se invisibiliza solo, tiene esa capacidad. Sí, sí. Bueno, no sé si mérito o si bien. Capaz que es un superpoder también. Sí, hoy día, mire, mejor ni aparecer. Pero vamos a dar la vía de comunicación, porque ya que hemos aparecido acá, por lo menos como cuestión sonora, va a dar la vía de comunicación, que... Bueno, del 4334-6679 es el teléfono. Y 0999-997787, que quiera escribir, llamar, mandar mensajes de audio, lo que sea. Perfecto. Y los pueden escuchar a través de colectivoespica.sejuntalagente.org. Lo aprendió, mire, lo dije todo año, entero. Pero lo aprendió. También por TuneIn, por Simple Radio, por Radio Garden o por la 90.7 FM. Por supuesto. En su día, el amigo. Así es. Vamos a adelantar algo de lo que hablaremos hoy. ¿Quiere dar ahí un picoteo? Vamos a contar un poquito. Que bueno, en el día de hoy vamos a estar. Espera que se me fue la. Acá lo tengo. Bueno, vamos a estar charlando sobre la Asamblea de la Cultura. Vamos a recibir a integrantes de la organización para conocer esta iniciativa que surgió por ahí en febrero, por lo menos se hizo pública por ahí en febrero. Y bueno, conocer un poquito de qué se trata. Y ya suena interesante la Asamblea de la Cultura. A mí me da ganas de participar. Sí, sí. Aunque sea un inculto bárbaro, pero y bueno. Es algo que está pasando aquí en Santa Lucía. Claro, y encima pasa acá. ¿Dónde, si no? Todo es cultura. Bueno, y luego vamos a estar charlando sobre el proyecto Neptuno. Para eso vamos a estar charlando con Carmen Sosa, que es integrante de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida. Que bueno, está iniciando un nuevo juicio, ya que bueno, los últimos se han archivado, bueno, algunos eran contra la licitación y ya se firmó el contrato, entonces contra bueno, Innovar, en fin. Entonces, bueno, para conocer un poquito de esta novedad que hay, y también vamos a estar haciendo una puesta a punto y bueno, de alguna forma haciendo el aguante desde acá a la carpa que está instalada frente a la torre ejecutiva, en contra de que no quiere ningún Neptuno, en contra de cualquier Neptuno, ninguna negociación. Nada de mitología. Ninguna historia rara de mitología. Ningún Neptuno. Bien. Y bueno, para cerrar, obviamente vamos a tener la barra de mármol, que si quiere usted nos puede contar un poquito de qué va a tratar. Y bueno, va a hablar para de... cerrar, ¿qué cosa? Pues yo pensé que se habían excindido del programa. Ah, yo no le estoy dando. Tenemos ahí ellos intentan, pero yo, si a mí me preguntan, no les damos la autonomía. La chance. Un algo tóxico, sí. Vamos a hablar del destino amoroso. Si existe, si no. Después tenemos más dudas que respuestas. Ah, muy bien. Pero bueno, por lo menos algo tenemos. Perfecto. ¿Y musicalmente? Y musicalmente no. Musicaliza parte de la gente que tenemos por acá. Acompañar. Ya que vinieron hasta acá los chiquilines, vamos a tener que poner algún temita del resto, entonces, que es parte de esta. Después me pasa el sobre, Gonza, ya tenemos todo arreglado, el precio, no tenemos nada que discutir. Le avisó en un gran futuro a esta gente. Sí. Bueno, ¿qué tema tenés ahí gatillado, Carliño? Porque vamos a poner el homónimo. Ahí está, el homónimo, el resto. Ahí va. Siempre todas las bandas tienen uno que se llama homónimo. Ahí va, sea del disco o de... O del tema de la banda, como en este caso. Exactamente. Así que bueno, vamos a escuchar resto de El Resto Banda, que parte de sus integrantes nos acompañan. Exactamente.